polémicas muy fuertes que van surgiendo y también en las voces de amigos que traen las guitarras. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escucha Radio Gráfica. Una radio como la gente. ¿Es? Inicio espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche, compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. FM 89.3 Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Hola chicos, ¿cómo les va? Feliz semana de la independencia para todos. Acá estamos de nuevo con una edición para Ya Nada Será Igual, con los titulares más importantes de lo que pasó en la semana. Que como decía el gran Maicas, ¿no? Si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y vamos a empezar con el Clarín de hoy, que tiene distinta la tapa, dice: para Fernández estamos pasando el pico, dice la tapa de Clarín, ¿eh? Para Fernández estamos pasando el pico. Mirá vos, menos mal que no está Macri, la verdad, esta pandemia, ¿no? Pues si no, ¿cómo sería el título? Dice, para Macri estamos pasando la pala, sería, qué bárbaro. Otra información de Clarín más adentro, dice, el 43% de las parejas que quedan aisladas rompieron la cuarentena para tener sexo, dice, rompieron la cuarentena. Escúchame, estamos hablando de sexo. No sé, uno no es un periodista avesado. Ha avesado varias cosas, pero no es un... ¿No pueden usar otra palabra que no sea rompieron para hablar de sexo? Digo yo, no sé, ¿viste? Otra información dice, Tucumán cierra su frontera por 60 días. ¿Cómo que cierran la frontera Tucumán? Están en pedo. Si mañana tenemos que ir a hacer la independencia el 9 de julio aquí todo a Tucumán, viejo. Menos mal que no había cuarentena en esa época, ¿se imagina usted? Que ya fueron todos a Tucumán, se fueron la Prida y todo. Lo que pasa que, claro, uno dice, en esa época, ¿sabe lo que era ir a Tucumán en diligencia? Mamita, había que llegar, ¿eh? Pero claro, aprovecharon que era un fin de semana largo los chabones, ¿viste? Es más, fíjate, dice que ahí en el Congreso de Tucumán, mire quiénes estuvieron. Colombres, Boedo, Bulnes, Medrano, Salguero y otra calle de Almagro que no me acuerdo cuáles eran. Mira vos, otra información, dice que detectaron un nuevo ataque de la ameba come cerebros en Florida. Una ameba come cerebro. Detectaron un nuevo ataque, dice, la infección puede ser mortal. Es bárbaro. Otra más, se suma, viste, a todas las pandemias. ¿Qué? Es una ameba que te come el cerebro a una velocidad impresionante. Es más, algunos dicen que es equivalente, fíjate, a 5 minutos del programa de Babi Checopar, a 12 minutos de TN, a 7 minutos del programa de Luis Majul, a 22 minutos de Beauty las Angelitas esas de Debrito, y a 3 temas de Ricardo Arjona. Te lo hace pelota el cerebro. Otra información, dice que la policía de la ciudad desbarató la fiesta de los muebles ahí en la avenida Belgrano, ¿eh? Secuestraron pastillas de éxtasis, pusieron sillones en la vidriera para tapar, pusieron sillones en la vidriera, hicieron música fuerte, los vecinos escucharon, llamaron a la policía. Pastillas de éxtasis, encontraron de todo. Algunos sospechan, dice, esa mueblería, seguro que era una mueblería de muebles de algarrobo. ¿Sabés por qué? Porque cuando entraron adentro, los tipos estaban todos re duros, dice. Otra información. Por el efecto coronavirus, el Cirque du Soleil se declaró en quiebra. ¿Sí? La empresa presentó un plan de reestructuración muy mal. Bueno, dicen que la empresa del Cirque du Soleil venía mal de antes. Más, dice alguno, dice, fíjate, dice, los equilibristas estaban en la cuerda floja. Los trapecistas se andaban a los saltos. Del tragasable, mejor mire, no le digo nada del tragasable, ¿vio? Porque estamos en horario de protección al menor. Y dice que para llegar a fin de mes, todos tenían que ser magos, bien. Y paso a otra información que dice Juanita Viale, aclaró que no tiene pensamientos golpistas, ¿eh? Pidió disculpas y me expresé incorrectamente. Vieron que Juanita en su almuerzo o en su cena, no sé qué, dijo que llegará al final de mandato, Alberto preguntó, viste, la verdad, Juanita. Por eso dice, si vos agarrás lo que dijo Juanita, agarrás las declaraciones del partido ese Juntos para el Cambio. Te das cuenta que en la Argentina el problema no son la falta de tapaboca, es el problema, son los que abren la boca de más, ¿viste? Pasamos a otra información que dice que comenzó San Fermín, pero no hay toros. En particular celebración por el coronavirus. Ayer era San Fermín, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4, ¿se acuerda? Pero bueno, hubo gente en la plaza de la, ¿cómo se llama? Del consistorio, creo. Se ve en la foto de Crónica, lástima que la radio no es en colores, sino ustedes lo verían, donde hay varios manifestantes con unos pañuelos rojos que tienen una leyenda, que no se ve acá en la foto de la leyenda. Para mí me dijeron que la leyenda esta de la foto de la protesta, ¿sabe qué es lo que decía? Que se vayan toros. ¡Qué bárbaro, viejo! Y le paso otra información. Dice Chiche Hellblum, ya se recuperó y está tras el alta, vuelve a Crónica Televisión Grande, ¿eh? Buena noticia que vuelve Chiche a la televisión y dice, no me acuerdo de nada. Le pregunta qué le pasó y dice, no me acuerdo de nada. ¿Y cómo? ¿Y cómo va a ser el programa ese memoria entonces, Chiche? Otra información, dice, viene de Córdoba, atraparon a un ladrón ciego. Agarraron a un ladrón ciego, 17 años tenía. Claro, no robaba solo, dice, iba con un cómplice, quiso asaltar junto con un cómplice a un joven de 24 años. Lo detuvieron al ladrón ciego. Él en realidad cuando le preguntaron, dice, él le echa la culpa al cómplice, ¿viste? ¿Sabe lo que dijo el ciego? Dice, yo no tuve nada que ver, dice, ¡ah, qué bárbaro! Otra información, y esta es la última, ¿eh? Esta es la última, discúlpenme, pero yo no tengo la culpa. Estas informaciones que llegan cada tanto, parece que fuera la misma. Una mujer en Nigeria le cortó el pene a su marido polígamo. Fíjate vos, una mujer, Alina Umar, le cortó el pene a Liyu Umar porque estaba embarazada y se volvió a casar. Y allá es legal en Nigeria, la poligamia se permite, está permitida. Aprovechó cuando dormía y en un solo corte le cortó el pene completamente. ¿Qué pasó después? Trataron de injertárselo, lo rechazó. Trataron de ponerles unos implantes, también lo rechazó, pero quédese tranquilo, señor Gabriel Fernández, que no voy a hacer el chiste ese de que salió el cirujano a dar un parte médico y dijo, no pudimos hacer nada. A este hombre no hay poronga que le venga bien, señor. Y eso fue todo, país, desde acá, de Caballito, Buenos Aires, República Argentina. Argentina para Radiográfica y la República de la Boca. Quédate en casa hasta las 8, que todavía tenemos más programación. Qué grande, Tano. Feliz cumpleaños, querido amigo. Ojalá le esté pasando bien dentro de las posibilidades. Así que no hay poronga. Y bueno, ¿qué va a hacer? Se te pasó el horario de protección a la edad media. Hernán Vázquez, fresco gobernando era un queso. Lucio Pera Verastain Ponte, recordar que Clarín, del nazi Roberto Noble, ministro de gobierno, tiene de gobernador nazi fresco. Tiene antecedente en la revista Nazi Clarinada. Bueno, de ahí viene lo de fresco gobernando era un queso. Con la pandemia, dice Hernán Vázquez, antes de seguir con el... Con la pandemia, seguir con el Cirque du Soleil es como un salto sin red, dijeron los integrantes del circo. Hernán Vázquez, detuvieron un ladrón ciego y mandaron al Lazarillo 4 años a la perrera. Bueno, me encanta que estén de buen humor. El Tano viene recordando, sus avatares, y nos cuenta aquí, pues la verdad se me perdió, podés creer, porque estaba muy inspirado con el tema de Joan Baez. Recuerdo cuando vino en los 80 a Buenos Aires, nos reunimos en la PDH y lanzaron una bomba de gas lacrimógeno en los pasillos de sus oficinas en la calle Callao. Creo que los servicios tenían pensado hacerla desaparecer. Varias bombas, recuerda que fueron. Y dice, ese día estábamos en la asamblea Simón Lázara, Alfredo Bravo, Raúl Garré, Pimentel, Enrique Dratman, Fernández Meijide, Alejandro Barté, María Fernanda, la Colorada, ¿no? La multipartidaria de Juventudes Políticas y muchos más. No se podía respirar, fue criminal, creo que fue en el 81. La portera, una señora mayor, se llevó la peor parte. Cuando hablamos con ella dijo que era orgullosa de colaborar a enfrentar a la dictadura. Bien, buen recuerdo. Aquí Enrique Martín dice... sobre el mensaje que había mandado Fabián Amílcar Cabanellas. Hace un rato, un oyente lanzó una proclama en favor de la interrupción legal del embarazo, sin exponer argumento alguno. Está en su derecho, y si no es peronista, da lo mismo. Si dice serlo, lo invito a leer la prolífica bibliografía de Perón al respecto, especialmente desde la ineludible perspectiva geopolítica y el control demográfico de las poblaciones periféricas, decidida por el imperialismo en los informes McNamara y Kissinger hace 50 años y corporizada hoy por el progresismo antinación en todo el espacio occidental. Vamos a escuchar a Julio Carballo y pueden enviar las respuestas, réplicas y reflexiones que deseen. Buenas tardes. Va mi saludo a mis compañeros de La Gráfica, a los compañeros de nuestro programa Ya Nada Será Igual, y por supuesto a nuestros fieles oyentes. Bueno, después de las acertadas medidas tomadas allá por marzo por el Gobierno Nacional, parece que estamos pasando por la tormenta esperada. Me refiero a la pandemia, ¿verdad? Y resulta paradójico que se piensa aflojar con la cuarentena en este momento. Pero bueno, veremos qué criterio se impone. Tormenta, dije. Una tormenta también previsible entre el gobierno nacional y la oposición. Bastó solo una palabra para desencadenar la tormenta. La palabra expropiar. Claro, expropiar iba a afectar, entre otras cosas, a empresarios estafadores, lavadores de dinero, funcionarios corruptos, banqueros ladrones, y periodistas cómplices. Justo